Por el bautismo confesamos nuestra fe en Jesucristo y testificamos de nuestra muerte al pecado y de vida eterna en el Señor para ser parte del pueblo, la iglesia que sigue a Dios. El bautismo es un señal de unión con Jesucristo, el perdón de nuestros pecados para recibir su Espíritu. El bautismo es una señal de unión con Jesucristo, el perdón de nuestros pecados para recibir su Espíritu. En las aguas, confesando a Jesucristo, hoy ya decidimos arrepentirnos del pecado y no dudaremos en comenzar una vida nueva de acuerdo a la palabra de Dios. El bautismo es una señal, el perdón de nuestros pecados para recibir su Espíritu. El bautismo es una señal de unión con Jesucristo, el perdón de nuestros pecados para recibir su Espíritu. El perdón de nuestros pecados para recibir su Espíritu. Thank you.